Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Esto no había previsto. No tenía que tener una elección presidencial en Ecuador este año, pero Guillermo Lasso, en adelante ex presidente del país, eligió usar un texto constitucional llamado Cruz a la Muerte para convocar nuevas elecciones, en un contexto que el país algo nunca ha visto. Un mandato de 18 meses, un candidato asesinado, un estado de excepción y un aumento enorme de la violencia. El nuevo presidente, Daniel Noboa, tiene mucho trabajo. Forma de las elecciones. Las elecciones presidenciales ecuatorianas son clásicas. Hay que votar para una pareja, presidente o presidenta, y vicepresidenta o vicepresidente. Las dos primeras parejas de la primera vuelta han calificado para la segunda vuelta. En esta, es la pareja que tiene el más votos que gana. La pareja tiene el poder ejecutivo y algunas funciones legislativas. Un mandato es de 4 años, reelegible solo una vez. Pero este mandato durará únicamente 18 meses hasta 2025. Durante esta periodo de elecciones, no tenía únicamente las presidenciales, pero también las legislativas y 2 consultas populares sobre temas ecologistas. Para las legislativas, era la Asamblea Nacional en entero que fue renovada, también para un mandato de 18 meses. Son elecciones proporcionales con un sufragio nacional que da 15 de los 137 escaños y provinciales para los otros escaños. ¿Quién ganó y su programa? La segunda vuelta de las presidenciales enfrentaba a Luisa González y Andrés Arauz del partido de izquierda Revolución Ciudadana contra Daniel Noboa, candidato de centro-derecha, con Verónica Abad cerca de la extrema derecha, sostenidos para el movimiento Mover, el principal partido ecologista del país, y la formación de Pueblo, Igualdad y Democracia. En la primera vuelta, es la pareja González-Arauz que estaba a la cabeza de los sufragios, con el 30.6% de los votos. Noboa Abad estaba en segundo lugar, con el 23.5%. Finalmente, es Daniel Noboa y Verónica Abad que ganaron con el 52% de los votos durante la segunda vuelta. El nuevo presidente es casi un nuevo en la vida política ecuatoriana y también el presidente más joven de la historia del país. Tiene 35 años. Nació en los Estados Unidos, donde fue empresario especializado en la organización de eventos, antes de ingresar a la empresa familiar, la Corporación Noboa. Su padre, Álvaro Noboa, es la persona más rica de Ecuador, con un patrimonio evaluado a 30 billones de dólares. Ha conocido en Ecuador para haber tratado de ser presidente a 5 ocasiones, con 5 derrotas. La nueva vicepresidenta, Verónica Abad, era también una empresaria en el ámbito de la costura. Se presentó a algunas ocasiones a elecciones, como las senatoriales de 2006 y las municipalidades de la ciudad de Cuenca en 2023, pero sin ganar. Entre 2022 y 2023, era secretaria en contra de la desnutrición infantil. El programa de Daniel Noboa tiene muchas propuestas en el ámbito de la seguridad, que era el tema principal de la campaña. Quiere invertir en los centros penitenciarios para las infraestructuras y la formación de los guardias, y también combatir el crimen organizado y acelerar los procedimientos judiciales. También quiere combatir a los delitos cibernéticos. Para la economía, Daniel Noboa y Verónica Abad quieren ayudar a las pequeñas y medianas empresas, disminuyendo la burocracia y facilitando el acceso al crédito, y también actualizar el salario mínimo. en contra de la corrupción, proponen un mejor control de la gestión de las empresas públicas. Por fin, la pareja quiere reducir la pobreza con programas de desarrollo socioeconómico y reforzar las infraestructuras de la salud. Un programa imposible a administrar en 18 meses. Y Daniel Noboa y Verónica Abad lo saben, pero quizás piensan ya a las presidenciales de 2025. Pero por eso necesitará ser eficaz sobre el tema que interesa el más a los ecuatorianos y ecuatorianas actualmente, la seguridad. Los otros votos. Los resultados de los otros votos han conocido desde más tiempo porque eran en el mismo tiempo que la primera vuelta de las presidenciales el último 20 de agosto. Empezamos para las legislativas, importante para gobernar bien el país. Es Revolución Ciudadana, el partido de Luisa González, que ganó las elecciones y obtuvo 48 escaños sobre los 137. Si sumando los escaños de los otros partidos y coaliciones de izquierda y centro-izquierda, hace un total de 80 personas. Por consecuencia, se quedan 57 personas que serían más a favor del nuevo presidente. Pero si añadamos los 13 escaños de su aliado ecologista Mover, que he contado en los 80 más de izquierda, hay 70 diputadas y diputados. Solo una voz de más que la mayoría absoluta, que es de 69. Una mayoría por consecuencia frágil, que pedirá probablemente acuerdos con partidos de centro-izquierda. El segundo voto nacional era la consulta popular sobre la explotación petrolera en un bloque del Parque Nacional Yasuní. Está en plena Amazonía, con consecuencias muy nefastas para el entorno y los pueblos originales. Y, buena noticia, es la fin de la explotación del bloque concernado, el 43, que producía 55 miles de barriles cada día. La gente votó al 59% para parar la explotación petrolera del bloque. El gabinete tiene un año para retirar las infraestructuras. Pero es lamentablemente una media victoria porque existen 6 otros bloques petroleros en el Parque Yasuní. Tenía una otra consulta a nivel local, siempre en el ámbito ecologista. Trataba de la exploración minera en el Chocó Andino, una de las reservas naturales más importantes del país, que se ubica a 40 kilómetros de Quito, la capital. Una vez más, es el fin de la exploración minera que ganó, y fácilmente con el 67% de los votos. Pero acá también es una media victoria porque el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, explicó que la consulta no tiene efectos retroactivos. Por consecuencia, las 12 concesiones ya otorgadas para el gobierno están siempre valables y las empresas minerías siguen persiguiendo la exploración de las concesiones y explotarlas. Los desafíos del nuevo presidente. Pero la ecología no era el tema central de la campaña electoral. La situación actual de Ecuador lo pide actuar a Daniel Noboa en primer lugar en el ámbito de la seguridad. Porque la situación es catastrófica. Desde el inicio del año, hubo más de 4.200 homicidios en Ecuador. Es un crecimiento del 58% respecto a 2022. El último año, la tasa de asesinos era de 25.3 por 100.000 habitantes. Era solo de 5.8 en 2018 y, según los expertos, podría alcanzar a los 40 homicidios para 100.000 personas al fin del año, lo que haría a Ecuador el país más violento de la región. Esta violencia toca particularmente las ciudades de la costa pacífica, que son Guayaquil y Durán, con peleas entre pandillas para el control de diferentes territorios, lo que provoca, a veces, cierres de escuelas y universidades durante algunos días. Esta violencia no es únicamente asesinos, sino también extorsiones y secuestros, que son igualmente en crecimiento este año, y no perdona nadie. el alcalde de Durán, Luis Chonillo, fue víctima de una tentativa de sicariato en mayo, lo que le había incitado a huir del país durante algunas semanas. Otra vez, agradeciéndole, ¿y cómo se encuentra usted? Muchas gracias, Alondra, qué gusto poderla saludar. Me hubiera gustado, la verdad, que sea en otro contexto esta entrevista. Efectivamente, no he dado declaraciones porque esperaba primero las investigaciones, tener un poco más claro lo que es el panorama. Lastimosa e injustamente, Alondra, me encuentro, sí, escondido, porque lamentablemente el gobierno se preocupa solamente de la coyuntura, no se preocupa de los problemas reales. Lo que tuvimos el día lunes, un atentado contra la vida del alcalde de la quinta ciudad más poblada del país. La violencia mató incluso un candidato a las elecciones presidenciales, Fernando Villavicencio. Estaba saliendo de un mitin político en Quito el 9 de agosto cuando fue matado por sicarios. La tarde del 9 de agosto fue asesinado Fernando Villavicencio, quien fuera candidato a la presidencia de Ecuador, al final de un mitin en Quito. Un testigo captó en video el momento del atentado. El homicidio ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales, las cuales se realizarán el domingo 20 de agosto. Sicarios que ahora son muertos, uno algunas horas después del asesino y los otros al inicio de octubre en cárcel. Un acontecimiento que deja a pensar que una persona no quería que hablen. ¿Pero quién? Es toda la pregunta. Esperando, Fernando Villavicencio afirmó durante su vida que fue víctima de una tentativa de homicidio en septiembre de 2022 y que había recibido también amenazas de muerte. Tele de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Pero la crisis no es únicamente de seguridad, es también política. Se recuerda del punto del programa de Daniel Noboa sobre la corrupción, diciendo que hay que reforzar el control de las empresas públicas. Hay una buena razón, que se llama el caso Encuentro. Es un reportaje del 9 de enero de 2023 del medio independiente La Posta, que explica que Danilo Carrera, cuñado y amigo de Guillermo Lasso, el presidente, estaba a la cabeza de una red de coimas. Esta red pasaba para las empresas públicas ecuatorianas, donde Danilo Carrera tenía la supervisión de la gestión, con el intermedio de Hernán Luque, presidente del Consejo de Administración de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y amigo de Danilo Carrera. Los proveedores de las empresas públicas afirmaron que tenían que pagar para participar y ganar las licitaciones y para que los contratos hayan respetado. En la historia, un tercer hombre, Rubén Chérez, un empresario cerca de Danilo Carrera, que tiene vínculos con la mafia albanesa, que aprovechaba de la situación. Una situación que tocó, por supuesto, el presidente Guillermo Lasso, acusado también para Patricio Carrillo, un asambleísta, tratar de encubrir a los protagonistas del caso, permitiendo, en intercambio, a la dirección de la Policía Nacional conservar su cargo a pesar del paso María Belén, que era una mujer asesinada en 2022 en la Escuela Superior de Policía de Quito por su marido, teniente de la policía. Todo esto provocó el juicio político de Guillermo Lasso ante de la Asamblea. Pero para impedir el juicio, Guillermo Lasso decidió utilizar el artículo de la Constitución ecuatoriana que permite convocar nuevas elecciones. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Una situación que se hace en contra de la población ecuatoriana. Deben vivir en una precariedad cada vez más importante. Sin tomar en cuenta la pandemia del COVID-19, la tasa de pobreza pasó del 21.5% en diciembre de 2017 hasta el 27% en junio de 2023. Para concluir, la misión que espera a Daniel Noboa está inmensa. Tiene mucho trabajo para mejorar la situación en 18 meses y mejorar las condiciones de vida de las ecuatorianas y ecuatorianos. Estos tienen aún así algunas victorias para la protección de la naturaleza, pero que son únicamente primeros pasos. Podemos poner también en duda la estrategia de Daniel Noboa para enfrentar a la violencia, que era también la estrategia proponida para Luisa González. Quiere combatir la delincuencia con balas, una solución que no hizo sus evidencias en los otros países que utilizaron esta estrategia. México es el mejor ejemplo. Esperando que los civiles no sufrían demasiado de una situación que podría empeorar en los próximos años.